Tema con variaciones. Programa grabado en los estudios de Radio Capital 710 AM en Caracas, el miércoles 12 de marzo de 2014 a las 10 de la mañana. El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Amables radioescuchas, muy buenos días. A nombre del creador de este programa, el profesor Corrado Galcio, de José Vicente Gamboa, gerente de programación de su primerísima Radio Capital 710 AM, de Raúl Sánchez, fiel como siempre en los controles, y quien tiene el gusto de hablarles, Einar Argollo Ponte, damos la bienvenida a una nueva emisión de su Tema con Variaciones, su cátedra musical de más de 60 años de vida radial. La semana pasada repetimos un programa para recordar a nuestros oyentes el estado de la secuencia de la serie que hoy vamos a continuar, la del concierto, en su modalidad romántica, desde la perspectiva beethoveniana. En el programa pasado lo hicimos desde el primer experimento del compositor alemán en el formato. Hoy lo atestiguaremos desde la madurez. En aquel programa exploramos el primer concierto para piano. Hoy lo haremos con uno para un instrumento que no era en el que Beethoven descollaba públicamente y para el cual, sin embargo, compuso una verdadera obra maestra, el violín. Beethoven compuso su concierto para violín en re mayor, opus 61, en la misma época de su concierto número 4 para piano y de sus cuarta y quinta sinfonías, o sea, en una de sus etapas más pletóricas. Pero no era la obra que más lo preocupaba, pues la prorrogó hasta que un contrato para un concierto en Viena en diciembre de 1806 lo hizo concluirlo rápidamente para su estreno por el violinista Franz Clement. Karl Czerny, biógrafo de Beethoven, refiere que casi fue llevado de la pluma del compositor a los atriles, casi sin ningún ensayo. La crítica lo trató mal, aunque reconoció fragmentos muy hermosos. No será sino hasta 1850, cuando fue reestrenado por Joseph Joachim, que comenzó a considerársela como una de las más importantes obras para violín y orquesta. Hoy nos parece increíble todo este avatar tras tantas y tantas magistrales versiones de este concierto. A diferencia de sus conciertos para piano y de la afirmación de la personalidad del individuo que mencionamos en el programa anterior, en este para violín lo que predomina es la amalgama, la colaboración, la integración. Aunque por supuesto el resultado eleve al solista a su brillo, pero no a través del enfrentamiento heroico, sino a través de la búsqueda de la pureza lírica del canto melódico, tanto del solista como de la orquesta. Esto está confirmado por la inefable belleza de sus temas. En el primer movimiento, el más extenso de la composición, surgen tres principales, que son expuestos por la orquesta en su sinfónica introducción. Este es el primero. Los golpes de timbal serán una suerte de leitmotiv a lo largo del movimiento, con versiones en otros instrumentos, como las cuerdas, que lo harán en marcato. Y con este mismo tema sencillo hará su primera aparición el violín solista. Pero continuando en la introducción, después de unos motivos ornamentales en formas escaladas, fortísimos de la orquesta y acentos potentes, se enuncia el segundo tema. Thank you. La importancia que el compositor da a este tema se refleja en lo enjundioso de su repetición sinfónica, y de nuevo a través de motivos secundarios siempre notables de originalidad y belleza. Llegamos al esplendoroso tercer tema. Que es el que se va a convertir en el núcleo lírico del movimiento, pues a través de él hará el violín sus elucubraciones más bellas y extasiadas durante el desarrollo y la modulación, luego de haber reexpuesto todos los temas en su ingreso y primera conversación con la orquesta. Un gran momento del concierto es aquel en el que en la modulación, en el cambio de tono, el violinista presenta sobre el registro agudo del violín y en el fraseo pianísimo una secuencia de los tres temas en arrobadoras variaciones, justo antes de que la orquesta vuelva a ingresar con sus ritornelos poderosos. Beethoven no escribió ninguna cadencia para este concierto, pero se han hecho famosas las de Joachim, quien repropusiera con éxito la obra, y las del gran virtuoso Fritz Kreisler, más recientes, hacia finales del siglo XIX o comienzos del XX. Es suya la que vamos a escuchar en esta versión histórica que ofreceremos a ustedes. Yehudi Menuhin, gran intérprete de este concierto, acompañado por la Orquesta Filarmonía de Londres, dirigida en 1952 por el legendario director alemán Wilhelm Furtwängler, en reedición de un singular concierto de posguerra celebrado en Berlín en 1947, judío y alemán juntos, ahora arropados por la maestría de los estudios ingleses que registran este verdadero documento. Ludwig van Beethoven, concierto para violín y orquesta en re mayor, opus 61, primer movimiento, allegro ma non troppo. Thank you. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Durante la primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, escuchamos el primer movimiento del concierto para violín y orquesta en re mayor, opus 61 de Ludwig van Beethoven, en la versión de Yehudi Menuhin y la Orquesta Filarmonía, dirigida por Wilhelm Furtwängler. Hablemos rápidamente de los dos movimientos restantes. Un larghetto central en forma de tema con variaciones sobre una melodía entrecortada a la que la genialidad beethoveniana convierte en una expansión lírica envolvente. Después de una hermosa intervención de las trompas y la cuerda, una breve cadenza, la segunda del concierto, conduce directamente al último movimiento. Un rondó que recuerda los temas de cacería del siglo clásico y para el cual el compositor reservó todas las diabluras virtuosísticas, golpes de arco, notas sul ponticello, scordature, largos pasajes en staccati, pizzicati súbitos, etc. Pero no olvida el tono lírico en el pasaje modulatorio en ritmo más dancístico, con hermosas variaciones del tema del estribillo. Una tercera cadenza, aquí también firmada por Kreisler, precede a una falsa coda que hace concluir con humor y en igualdad de condiciones al solista y a la orquesta. Los mejores temas del concierto evocan inevitablemente los momentos más líricos de la Quinta Sinfonía, que se estrenaría semanas después. Ambas comparten ese momento genial beethoveniano. De nuevo, con Yehudi Menuhin, la Filarmonia Orchestra y la batuta de Wilhelm Furtwängler, larghetto y rondó final del concierto en re mayor para violín y orquesta opus 61 de Ludwig van Beethoven. Thank you. Con los dos movimientos finales del concierto para violín de Ludwig van Beethoven, con Yehudi Menuhin, la Orquesta Filarmonía de Londres y la dirección de Virgil Fürbengler, termina esta segunda entrega sobre el concierto beethoveniano, que culminaremos la semana próxima con el más aristocrático de sus conciertos. Mientras tanto, ustedes nos escribirán por los correos radiocapital710@hotmail.com o por einarfausto@yahoo.com o nos tuitearán por las cuentas @capital710 y @altoynítido y nos sintonizarán por este mismo dial y a esa misma hora el próximo domingo y en lo que esperamos sea una semana más digna de este hermoso país. Hasta entonces. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.